Buenas noches, querida gente, querida audiencia que está del otro lado. Estás escuchando El Retorno por aquí, por la 101.1 Radio Malón. Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón. Cuando uno menos lo espera, el veneno ya está en tus venas. Mi nombre es Ángel y te voy a estar acompañando por las próximas dos horas para estar compartiendo, qué sé yo, un poco de literatura, un poco de demás cuestiones. Ay, que todas esas cuestiones que les gustan a nosotros, vos ya sabés. El cuidado del clima, vamos a tener un invitado quizás, si se alinean los planetas, vamos a tener nuestro mundo orgánico, vamos a tener algo de amazónicas y vamos a tener algo sobre medio ambiente. Bueno, vamos a estar aquí dando un poco la batalla cultural, como se dice, desde la radio, desde un micrófono, desde donde uno decide y tiene sus herramientas como para poder llevar a cabo lo que humildemente dimos en llamar El Retorno. Y el retorno es una concepción taoísta, no es simplemente el volver físicamente a un lugar, el volver a estar en algún punto, sino también esto, el retorno de la iluminación, el retorno del principio luminoso dentro de un medio oscuro, el retorno de la luz se podría llamar, la vuelta del amanecer, volver a tener una epifanía, ¿no? Volver a darse cuenta de algo, quizás un recuerdo o algo que uno ha perdido hace tanto tiempo y lo vuelve a tener. Bueno, el retorno, de esto habla el retorno. Si uno se pierde por el camino, también tiene la capacidad de volver. Y a veces quizás a mí me sucede observando los sucesos que nos rodean a través de en este querido y raro planeta en el cual vivimos, que hemos pasado, bueno, ese año bisagra que ha sido el 2020, y el 2021 nos trajo de regalo nos trajo de regalo la sabiduría de que el mundo es totalmente egoísta, la humanidad es egoísta, ¿no? Y a veces uno puede pensar quizás que hemos perdido el rumbo, ¿no? A veces podemos pensar que como personas perdimos el rumbo, pero siempre uno tiene que mirar el otro lado de las cosas, ¿no? Siempre hay gente ayudando, siempre hay gente rescatando. La cosa es que, bueno, los que tienen la sartén por el mango, digamos, por decirlo de una forma, tienen que empezar a cambiar su concepción, porque si no, o tenemos que quizás nosotros presionar para que eso suceda. Esto es el retorno por la 101.1 Radio Malón. Bueno, y ese concepto más o menos del retorno es esto, ¿no? La vuelta de la luz. A veces sucede naturalmente, a veces los ciclos de la naturaleza incluyen esto, ¿no? La vuelta quizás de una vez que parece que todo se ha perdido en la naturaleza, cuando en el invierno está todo seco, por debajo está sucediendo algo que dentro de unos meses va a pasar el brote, va a suceder el renacer, bueno, y eso es el retorno, ¿no? Observar la naturaleza para tomar nuestras decisiones y para entender nuestro lugar en el mundo, creo que es una de las cosas que mejor nos puede llegar a hacer como personas. Y bueno, vamos a escuchar un par de temitas y ahora vamos, en un cachito nomás, empezamos con todas las secciones de este programa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Retorno por Radio Malón. ¿Qué vamos a empezar escuchando? A ver, vamos a empezar escuchando algo lindo, a ver. A mí me encanta Charlie, pero esto nos va a hacer doler, ¿no? Así que vamos a empezar a escuchar otra cosa. Por favor. A ver, vamos a escuchar algo lindo. ¿Qué puede ser? ¿Qué tenemos en nuestra playlist aquí que está? Bueno, vamos a escuchar un poco de Sumo y ahora continuamos un ratito nomás. Mañana en el Abasto, creo que es la versión de Llegando a los Mundos.

Bueno, ahí escuchábamos a Celeste Carballo haciendo este tema, Hablando a tu corazón, que es un tema de Charlie, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar un poquito ¿cómo se llama esto? El estilo de música. Veníamos escuchando un rock, vamos a escuchar algo un poquito más pesadín. Un hermoso tema que hoy estás escuchando, que es uno de mis temas preferidos del heavy metal argentino, aunque yo no soy tan metalero, pero bueno, este es un temazo de Víctimas del Vaciamiento, este disco de Hermética, y el tema que vamos a escuchar se llama Otro Día para Ser, y bueno, vamos a compartirlo juntos. Les recomiendo por favor que escuchen la letra, esta letra. Eran los tempranos 90 y todavía no sabíamos que nos íbamos a enfrentar, ¿no?, a este tren de problema que iba a ser el cambio climático. Y sin embargo, bueno, esta bandaza Hermética ya estaba planteando hablando sobre la depredación del sistema hacia la naturaleza. Vamos a escucharlos juntos y vamos a escuchar este hermoso tema pesado. Hermoso desde un sentido filosófico o ideológico, ¿no? Porque la verdad que también es, al mismo tiempo es triste, pero bueno, ¿quién no te dice que la tristeza es algo tan hermoso como tantos otros sentimientos? Otro Día para Ser de Hermética dice así. De

querida gente que está del otro lado, queridos oyentes, querides, queridas, queridos. Vamos a hacer una pequeña prueba técnica que tengo en línea a... Se podría definir como al Virgilio de Midante, aquel guía que fue... que nos ha llevado por un camino radial a ambos dos en nuestros primeros pasos radiales aquí en la Comarca Andina, cuando uno recién estaba quizás abriéndose paso, abriéndose camino. Y bueno, y este gran amigo y gran compañero a quien, bueno, uno con los años elige a muy poca gente y a veces, bueno, se acerca, se aleja. Somos todos humanos, todas las personas tenemos idas y venidas, pero yo quizás me he alejado de Luigi, que en algún momento, bueno, como les digo, hemos hecho más de un programa juntos en esta radio hace mucho tiempo, y después hemos hecho en otras radios, en la 107.7, vamos a mandarle un saludo a Richetta también, que dijo que iba a venir y se hizo el sota. Así que bueno, vamos a mandarle un gran abrazo. Y bueno, y entre estas personalidades radiales se encuentra Luis, que bueno, que es alguien que ya les digo que es muy importante y es un orgullo y un placer tenerlo al aire, y quisiera ver si está funcionando este invento que tenemos acá en la radio, que es prácticamente tecnología de vanguardia, tecnología. El otro día se cumplían 30 años de que, 30 o 40 años de que Yuri Gagarin iba al espacio. Bueno, de aquí en unos años se va a cumplir aniversarios del día que pudimos salir al aire gracias a la tecnología de avanzada de Radio Malón. Lo tengo en línea. Querido Luis Redolfi, ¿cómo le va a usted? ¿Me escucha? Luis, ¿me escuchas? Querido Luis, ¿tú me escuchas? No me escuchas. Luigi, ¿me estás escuchando? A ver. A ver un poquito, ¿cómo es esto? No, este no es. Perdón, ¿eh? Discúlpenme por esta cuestión tan loca que tenemos. Bueno, estamos inventando al aire, estamos acá dando, ¿cómo se podría decir? Dando salida. A ver si nuevamente me escucha Luigi. Vamos a llamarlo, a ver. Ahí está llamando. Hola. Hola Luis, ¿cómo andás? Soy Ángel, ¿me escuchás? ¿Luigi? Hola Luis, ¿me escuchas? ¿Me escuchas por ahí? ¿Me escuchas por allá? A ver, muy bien. No me escucha. Pucha, che. A ver. ¿Por qué no funciona esto? Querida gente que está del otro lado, yo sé que ustedes están acá, quizás hasta sea irrisorio escuchar la lucha de un radialista con este equipamiento tan avanzado que tenemos, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos por ahora, y hay que ver si podemos darle salida a esto. A ver, tú, a ver ahí. Vamos a intentar por tercera vez comunicarnos con Luis. A ver ahí. Está llamando está. Hola Susana. Hola Ángel. Hola Luis, ¿cómo te va? Bien, viejo, bien. Ahora sí me escuchas. Te escucho. Fuerte, con un claro. Poco. Quizás podrías bajar el volumen de la radio. Mira, voy a apagar la radio porque es con eco. Exacto. A ver ahora. Ahora sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Hola, sí, ¿vos me escuchás? ¿Ahora? Sí, muy bajo, pero si pudieras aumentar el retorno. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí me escuchás mejor? ¿Hola? ¿Ahí me escuchás un poco mejor, Luis? Hola. Estamos teniendo un inconveniente radial, el cual suele suceder en estos casos. No es nada loco. A ver, ahí Luigi, ¿me estás escuchando? Hola, hola, hola. Hola. A ver, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? A ver. Hola, Luis, ¿me escuchás? Vamos de nuevo a llamar. Bueno, ¿por qué no funciona esto? No sabemos. Déjenme escuchar un poquito de música y enseguida tratamos de solucionarlo. Hola Luis, escúchame, no anda con ese, con el, ¿cómo se llama? Con el híbrido este que para enchufar, ¿viste? Así que vamos a hacer a la vieja escuela, voy a poner en altavoz el teléfono y vamos a charlar ahí directo al micrófono, ¿qué te parece? Claro. Listo. Bueno, joya. Ahí salimos al aire, entonces, pará un cachito. Sí, vos quédate, espera que te pongo en el altavoz ahora. Querida gente que está del otro lado, es el momento, ahora sí, que van a escucharnos hablar con, bueno, como yo les comentaba, con este Virgilio que me ha sabido llevar por el sinuoso camino de la radio en Lago Puelo. Y bueno, y este amigo y este invitado de lujo que tengo en este momento, que espero que en este momento me escuche, ya que estamos hablando a través del viejo y peludo altavoz del teléfono. Luis, ¿me escuchás? Sí, fuerte y claro, pero estoy notando que tengo las mejillas muy calientes. Demasiado elogio, amigo. No, pero por favor, Luis, vos sabés, bueno, como yo le contaba aquí a la audiencia, que bueno, que hemos pasado más de un programa juntos, y bueno, y siempre uno, como yo, bueno, yo decía que uno va y viene, ¿no? Quizás, pero siempre está ahí esta llamada que es la llamada de la radio, ¿no? De la cual uno no se puede alejar. Tal cual. Primero déjame mandarle un saludo a tu audiencia, que en algún momento fue mía, o mejor dicho, nuestra, y paso a explicar. Amigos que nos están escuchando, amigas y por qué no, amiguitos y amiguetes y amigues. Bien, con Ángel nos une una amistad, pero también la participación, el haber hecho entre los dos un poco de magia. Y la magia a la que me refiero es la magia de la radio. Hemos tenido un programa juntos que, les digo el nombre y se los van a acordar, amigos, de lo que hay no falta nada. Y y bueno, y después por razones, complicadas que siempre ocurren en el devenir de la vida, bueno, estuvimos separados. Y qué hermoso fue que el domingo pasado nos volvimos a encontrar y Ángel me propuso, bueno, volver a estar al aire, pero en esta forma telefónica, ¿no es cierto?, forma virtual. Así que, no sé, señor conductor del programa, yo respondo lo que usted me pregunte. Bueno, cómo no. Y esta forma virtual, una de las, bueno, quería agregar un poquito de que esta forma virtual fue decidida para mantener, por supuesto, los protocolos que tanta falta hacen en este momento, ¿no? De segunda ola, de toda esta pandemia que nos ha tocado vivir. Y bueno, y así nos cuidamos entre todos y todas, que no hay que relajar, sino hay que bajar los brazos, por más de que algunos quieran caranchear políticamente con la cuestión. Hay que uno tiene que saber de no claudicar y de estar al pie del cañón con cuidándonos entre todos, ¿no, Luis? Totalmente de acuerdo, hay que asumir lo que nos está pasando y también esa sumisión tiene que servir para entender y comprender que es algo muy grosso, porque esto que nos pasa en Lago Puelo está ocurriendo en todo el planeta. Claro. Así que verdaderamente es algo inesperado, algo que un cachetazo más que nos da la naturaleza. Yo creo que, ayudada quizás por un bioquímico que seguramente ha sido muy bien pago y, en fin, no, son suposiciones mías que no termino de entender, o mejor dicho, no quiero entender algo que a lo largo de toda la humanidad, desde que el hombre comenzó a agruparse con otros, está ocurriendo. Y como vos bien dijiste, yo te escucho desde el principio del programa, la humanidad es jodida, muy jodida. Hay mucha maldad, hay seres humanos malditos, malos realmente, perversos. Y hay otros, quizá para compensar, que hacen sacrificios sublimes. Y bueno, entre los buenos y los malos, lo lindo es tratar de estar del lado de los buenos, porque cuando vos mencionabas que el retorno, más allá de llegar al punto desde donde se partió, significa también la luz. Y yo creo que algún día en nuestro planeta, cuando crezcamos un poco más, la raza humana me refiero, veamos realmente la luz y entendamos que la luz, para verla, y mira quién habla, y yo te aseguro que ver exactamente no, pero la percibo. Y entonces va a llegar el momento que la humanidad va a ver la luz y seguramente va a retornar a sus orígenes, que fueron los principios de la creación del hombre, de la fusión de los Neandertal con el Homo sapiens y bueno, y esas cuestiones. Sí, realmente son cuestiones filosóficas que está bueno plantearse, ¿no? Cada tanto. Y así es, como vos bien decías, eventualmente, ¿no? Volver a la esencia, qué importante. Quizás como dejar de tener tanta importancia en las cosas que son cosas más superficiales, ¿no? Y a la vez, bueno, volver a lo más importante, que creo que fue una de las enseñanzas que nos ha dejado este año tan particular que ha sido el 2020. Bueno, ¿no? Volver a lo más importante, que son los afectos y la esencia en sí de la humanidad, que es el amor, básicamente. Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que la historia, te lo voy a cantar, creo que verso de un tango. La historia vuelve a repetirse, la misma lluvia, el mismo, las cosas malas se repiten desde que el hombre dejó de ser transhumante y se asentó en etnias o en lugares poblados, qué sé yo, tribus, poblados, ciudades, y si vas ves un poco la historia de la humanidad, esta no es la primera epidemia que la humanidad soporta. No, no, por supuesto. Es una de las tantas, y no sé si llamamos, no sé, por la 30, ¿viste? Sí, claro, por supuesto. Una muy jodida, por la cantidad de muertes que tuvo, fue la peste negra. Claro. Que se llevó el 33% de la humanidad. Ah, lindo. Pero ojo, en el año 1500 y algo, no había tanta cantidad de población como hay ahora. Claro, claro. Así que bueno. Y bueno, y una de las cosas, hablando de la humanidad, ¿no? Una de las tradiciones más arraigadas que tenemos en la humanidad, desde que el tiempo es tiempo, me imagino yo, que es algo ancestral, esto de la narración de historias y de cuentos, ¿no? Y creo, sí. Y creo que es una de las cosas que nos compete en esta noche, querido Luis, y creo que aquel que le compete es precisamente a vos. Ah, bueno, me acabo de enterar que soy competente. Ay, yo bueno. Creo que era la contraria, pero bueno, gracias Ángel, no. Gracias por avivarme, no sabía, Che, y bueno, quería saber si teníamos algo ahí para escuchar. Acá estamos todos muy ansiosos. Tengo a mi siniestra, tengo una pequeña estatuilla que son tres monos y ahí están ahí escuchando atentamente a ver qué tenés para darnos hoy verbalmente, querido Luis. También la audiencia cuando me escuchaba, a mí me interesa mucho la escritura. Y bueno, he logrado publicar mi primer libro y también aprendí a narrar. Y bueno, también, digamos, los primeros pinitos fueron de lo que hay no falta nada cuando memorizaba el cuento de un Ray Bradbury, y bueno, y lo relataba, lo narraba, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora, qué sé yo, eso hizo que yo hiciera bastante producción. Y entonces se me ocurre que para sacarle, digamos, la audiencia nos escuchó el intercambio de opiniones relativos a estos momentos, y a mí me gustaría cambiar el ángulo de la información y en vez de borrar el ceño fruncido y arrancarle una sonrisa al niño que todos fuimos. Y si hay algún oyentito que también está prendido a la radio, bueno, la pegamos, embocamos el tema. Yo diría que si a vos te parece, contaría un cuento para niños que escribí hace un tiempo. ¿Cómo no? Por favor. Bueno, vamos a ver, que hace mucho que no narro. A ver cuál te digo. Sí. Les voy a contar a todos nuestros queridos radioescuchas un cuento que se llama El Mejor Regalo. Y dice así. Ese día, Guido Darío estaba enojado, frustrado y triste. Era unos días anteriores al verano, en el mes de diciembre, y hacía frío y llovía. y justo ese día estaba cumpliendo años. Y en la época que esto ocurre, no había reuniones entre pares, entre amiguitos, los chicos del colegio, los vecinos. Era infrecuente, eso no se acostumbraba. En todo caso, lo lindo era que un día de sol y todo eso, uno iba a jugar con sus vecinos y teníamos lugares donde correr nuestras aventuras. Pero ese día tenía que estar encerrado, aburrido y frustrado, enojado. Se hallaba sentado en una pequeña silla a un costado de la mesa contra la pared, y en la mesa estaba su papá escribiendo de una pila de papeles y después sumando en un libro grande que tenía, estaba forrado con una tela negra y las punteras de cuero. El papá era contador y le llevaba los libros a varios clientes y trabajaba en casa. Los clientes le traían los comprobantes, él los bajaba en su libro y después, bueno, hacía las cuentas y todo lo que hace un contador. De la cocina, que estaba unos metros más allá, se percibía el olor de un bizcochuelo. Y estaba en eso, qué sé yo, mirando, creo que tenía un juguetito en la mano, un cochecito de madera, mirando a su papá, mirando el techo, el piso, cuando golpean las manos. El papá deja la lapicera, se asoma, y era don Pedro. Don Pedro era un cliente de mi papá, era también un amigo, y mi papá le llevaba las cuentas de un corralón de materiales que tenía. Y había venido con su camión volcador. Bueno, bien, don Pedro, era un hombre muy campechano, saludó a mi papá, qué sé yo, y saludó al niño y le dijo: hola Guido, ¿cómo te va? ¿Qué carucha? ¿Qué te está pasando? Y ahí la mamá, que venía con el bizcochuelo en una fuente, le contó que era el cumpleaños y qué sé yo. Uy, no podés salir, qué sé yo. Y no, y al rato volvió la mamá con unas tazas y partió la torta y en las tazas sirvió un chocolate caliente. Bueno, muy rico todo. Guido también se acercó, comió, tomó su taza. Y entonces, don Pedro, que lo miraba de reojo, en un momento dado le dice: ¿no querés ir a jugar al camión? Y Guido se levantó de un salto, palmoteó, se le cambió la cara, dijo que sí, qué sé yo, porque algunas veces, en algunas visitas, perdón, había ocurrido que había ido al camión. Justo salen, se asoman y por suerte había parado la lluvia, la mamá lo abrigó y fueron al camión, que estaba estacionado en la calle frente a la puerta. Abrió la puerta don Pedro, lo subió al Guido, sacó previamente la llave de contacto y le dijo: bueno, ahora voy a hablar con tu papá y en un rato vengo, que la pases bien. El niño, que era chiquito, se vio en un lugar muy grande, un volante grande, el habitáculo grande, ancho, y empezó a manejar. Y lo primero que hizo fue sacarlo del estacionamiento, llegar machacazo a la esquina que estaba ahí nomás, ponerlo de punta y ponerse a manejar. Y empezó a manejar y se fue por su calle y por otra avenida y llegó a la ruta. El motorcito sonaba como un violín, era una música. Guido estaba recontento porque manejaba, esquivaba otros vehículos, frenaba cuando debía, en fin, todo lo que hace a la conducción de un vehículo. Y así fue como llegó al campo por esa carretera. Y a todo esto, ahí después de haber andado, vaya a saber los kilómetros que anduvo, el día era diáfano, era una tarde hermosa, de pleno sol, y pasó al lado de una gran plantación de mirasoles. Y los mirasoles, como sabemos, es el que se utiliza la semilla, pero están en la flor, y en la flor precisamente se llama así porque la flor gira enfocando al sol desde la mañana hasta el atardecer. Y bueno, y así fue, todos los girasoles estaban ubicados de la misma manera, y terminó el campo, que era bastante grande, y pasó por otro campo que estaba sembrado de alfalfa y era todo un manto verde, y bueno, y también lo miró y manejó siempre atento al camino, ojo, porque era un muy buen conductor. Y siguió avanzando y disfrutando del manejo y de lo bien que andaba el camión. Y en un momento dado, nota que el camión empieza a tener dificultades para avanzar, como que empezaba a avanzar cada vez más despacito. Y no era que el camión o el motor fallaba. Ahí Guido se dio cuenta que el camino subía. Entonces, como buen conductor, embragó, metió una marcha más baja, el motor reaccionó y subió perfectamente la cuesta, que era empinada y bastante larga. Cuando llegaron a la cumbre y se niveló el camino, ahí un poco más se cae de espaldas. No lo hizo porque estaba sentado y bien apoyado, como corresponde a un buen conductor. Miraba hacia adelante y allá a lo lejos veía unas tremendas montañas con los picos nevados. A su derecha y abajo había un lago bastante grande con aguas verdes transparentes, y a su izquierda, pegado a la ruta, había montañas, y en algún hueco se veía montañas más lejanas, pero había unas cuantas que estaban cerca y se veía ahí la vegetación de los pinos, todo verde, y bueno, todo lo que ocurre en un lugar de montaña con vegetación y agua. Y estaba en lo mejor. Guido no le alcanzaban los ojitos para ver toda esa maravilla. Miraba a un lado, a otro, a todo esto, y para mirar mejor se había arrimado a la cuneta y lo estacionó ahí, y con el freno de mano puesto y un cambio también, se puso a mirar para todos lados. Y estaba en eso cuando se sintieron unos golpecitos hechos con una moneda o con una llave en el vidrio de la ventanilla de la puerta del volante. Guido se despertó, porque todo esto que le ocurrió soñando. El camión no se había movido ni un centímetro. Y es entonces cuando el niño despierta del todo, ve la cara sonriente de don Pedro, que abre la puerta. A todo esto se notaba que estaba nublado y ya empezaba a llovinar de nuevo, y le dice: Guido, te quedaste dormido. Y el niño se bajó y, quedando parado en el piso del camión, casi a la altura de la cara de don Pedro, se abrazó a don Pedro y muy despacito le dijo al oído: gracias, don Pedro. El niño creció, se hizo adulto, fue camionero, colectivero, anduvo por todo el país, vio en la realidad esas maravillas que había soñado, y tuvo muchos cumpleaños, tuvo muchos regalos, todos, pero ninguno de esos regalos fue tan lindo y tan hermoso como el de su cumpleaños número 5. Bueno, ahí termino. Qué hermoso, Luis. Bueno, muchas gracias por este hermoso cuento que compartiste con nosotros. Me imagino que es uno de los que está en alguno de tus libros, en este libro que nos contabas. Sí, está El Mejor Regalo. Qué lindo, bueno. Qué espectáculo, y espero que también haya disfrutado tanto como yo la audiencia. Y te hago una pregunta de curioso nomás. Como contás que ha sido colectivero y camionero este niño que creció, o sea, ¿puede ser que sea un poco autobiográfico ese cuento? Perdón por la risita, pero cuando tengas el libro en tus manos, en la contratapa vas a encontrar un texto en donde te va a indicar a grandes rasgos lo que vas a encontrar dentro del libro. Y entonces, no me acuerdo muy bien lo que está escrito, pero dice algo así como: el autor, con la inestimable ayuda de su nieta Emma, escribe al dictado cosas reales que le ocurrieron, mechado con un poco de ficción. Claro. Y este cuento fue verdad, por lo menos ese cumpleaños. Y don Pedro existió, el camión también. Hoy me doy cuenta que a un niño de 5 años todo le parece grande, pero era un Chevrolet 38, y era un, comparado con los volcadores de ahora, era chiquito, ¿no? Vale. Pero bueno, el caso que sirvió para que el niño pudiera soñar y viajar y disfrutar de un regalo que realmente fue muy, muy importante. Y ojo que el niño se convirtió en camionero, en colectivero, taxista, remisero, qué sé yo, transportador de gallegos de la telefónica. Pero bueno, el tema es que el hecho del niño fue real, y lo demás también. Claro. Y el final es realmente lo que siento que fue el primer mejor regalo. Y en algún momento voy a aclarar por qué digo que fue el primer mejor regalo. Así que querido Ángel, espero que lo haya disfrutado, que le haya gustado, o por lo menos que haya dicho tu audiencia: qué tipo este, mirá lo que se le ocurre, qué bol, no, No, ¿por qué? No, creo. Che, Uli, bueno, realmente ha sido un regalo para el retorno haber podido comunicarnos, porque bueno, en los primeros 5 o 6 minutos tuvimos ahí ese desencuentro que hubo, pero bueno, después pudimos solucionarlo y realmente te quiero agradecer por haber arrancado con este cuento y me imagino que bueno, que en algún momento, y si vos querés, podés ser parte de las secciones que siempre tenemos. Por ejemplo, en un cachito vamos a estar pasando nuestro mundo orgánico, esta sección de agroecología. También vamos a estar escuchando amazónicas. Y bueno, y quién te dice que si vos... si vos tenés ganas, cuando vos quieras podemos... contar algún cuento al aire, si estás dispuesto y tenés ganas. Lo más lindo que tenía nuestro programa, el anterior, era que armábamos casi poco y nada. Armaba música, ¿te acordás que la postura era, una música? A ver, ¿qué te puedo decir? Carlos Gardel con Elvis Presley. Claro. Dos cosas, dos músicas distintas, en donde era vos quien encontraba alguna reseña, una pequeña reseña, y me echábamos un tango de Gardel y un rock del Elvis. Y bueno, y así transcurría nuestro programa. Y nunca me voy a olvidar, y estaría muy bueno, alguna vez te dije que yo no doy consejos porque como los cobro muy caro, a los amigos no les puedo cobrar, ¿entendés? Entonces, te voy a hacer un comentario. Recuerdo algo muy lindo que me acercó mucho al resto de la música y era la traducción de canciones que estaban en inglés y vos después de pasarlo las traducías y nos decías la letra. Claro, me acuerdo el tema traducido. Sí, y bueno, pasabas algo, una melodía, un canto y en inglés, sí. Bueno, bárbaro, pero y al rato la traducía, y si la melodía era buena, al enterarnos de la letra, bueno, era una doble entrega de la radio al oyente. Claro que sí, era muy lindo eso. Yo la verdad que me amigué con algunas canciones que por no entender inglés me disgustaba. Pero bueno. Che, Luigi. Sí. Hablando de canciones, voy a poner algún temita y bueno, ¿qué te parece? Quédate escuchando que voy a poner ahora un cachito nomás este pequeño micro de agroecología y continúo con la música. Dale, yo ahora me despido porque lo bueno, si breve, dos veces bueno, por lo menos para no hinchar mucho a la audiencia. Yo te voy a seguir escuchando, así que, bueno, acá estamos a disposición, como veas, y bueno, volver a la magia de la radio. Volver a estar en el aire es una de mis descubrimientos en la ancianidad. O sea, de las vocaciones que no sabía que las tenía. Claro. Así que bueno, a tus órdenes me despido. Le mando un gran cariño a la audiencia, que estoy segura que es mucha, y que bueno, tuviste la deferencia de invitar a un viejo que quizás no está acorde con el tipo de audiencia o la edad de la audiencia que tenés, eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Así que gracias a vos. Soy yo el que te agradece este espacio y a disposición para lo que gustes. Bueno, muchas gracias, Luis. Nos estamos despidiendo y bueno, y quédate nomás ahí escuchando, ¿eh? Sí, no. Ahora sigo con mi rutina, pero escuchando el resto del programa. Así que le mando un gran cariño a la audiencia. Un abrazo grandote para vos y a tu familia. Y bueno, nada. Simplemente muchas gracias y hasta que vos lo dispongas. Bueno, ahí estamos. Así pasaba Luis Redolfi, que nos ha deleitado con uno de sus cuentos, un cuento llamado El Mejor Regalo, y bueno, y nos sorprendió a todos con esta declaración de que ha editado un libro, y bueno, me imagino que cuando vuelvan las cuando sea seguro volver a encontrarse, vamos a tener así el agrado de poder participar de por lo menos la presentación de este libro y por qué no adquirirlo para leerlo, así podemos leer no solo estos cuentos que Luis nos regale, sino algunos de esos que eso siempre se guardan los escritores. Escuchamos un temita y seguimos nomás en El Retorno. tiempo de comerciales. En minutos, más música. Una nueva propuesta virtual en Lago Puelo. Pueloweb.com.ar. Una página desarrollada localmente para publicar avisos clasificados, gratuitos y nuestros. No hace falta registrarse, simplemente manda tu aviso al 2944 10 2047 por WhatsApp o Telegram. Tus avisos se publicarán en el sitio web y también en el programa La Feria, los viernes a las 14 horas. Visita pueloweb.com.ar y sé parte de esta comunidad. Cuando acaba la semana y cae la noche, te invitamos a compartir. Voy a buscarte, entrarte. Fe en Estéreo. Una grata compañía con música variada, testimonio, tips de diferentes temas y un mensaje para mirar con fe el futuro. Voy a buscarte, entrarte, yo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Fe en Estéreo, todos los viernes a las 20 horas, con la conducción de los pastores Mónica y Raúl. Siempre por Comunitaria 101.1. Aquí voy a quedarme. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaymi. Peltriquitrón 1754. Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaymi, donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Atención. Usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944 93 23 66. En el aire de la Comarca Andina, 101.1, Radio Comunitaria, la radio de la gente. cold, forsaken night. I was the only one in the way, sinking into a deep divide. Seeing through to the outside was always so far out of sight. Time goes by, wasted on the words. Though we try, so much is still unheard. Am I lost inside? You were the only one who could help me see beyond this haze. You made the weight of the world I carried somehow lift away. I threw away what I held sacred, all the things I orchestrated. Pieces of me fell all around, and some just won't be found. Time goes by, wasted on the words, and although we try, so much is still unheard. Am I lost a cambiar la onda de esta musiquita. Vamos a escuchar a nuestro mundo orgánico, este hermoso micro que tenemos aquí, de la parte de las manos de Marina. Vamos a mandarle un gran beso, un gran abrazo, y vamos a escucharlo juntos. ¿Qué les parece? Dice así. Ya mismo estamos escuchando el audio, así que bueno. Contándoles sobre el fitorremediación. Hoy Bueno, estamos bárbaros hoy con la cuestión técnica. Inicio de nuevo, vamos a escuchar nuestro mundo orgánico, por favor, dice así. Muy buenas noches. Hoy en otro capítulo de nuestro mundo orgánico quiero seguir contándoles sobre fitorremediación. Hoy les quiero hablar sobre las ventajas y desventajas de este proceso. Algunas de las ventajas son que es sostenible a largo plazo, y que ha tenido una gran aceptación como tecnología emergente gracias a sus cualidades que la caracterizan como una tecnología ambientalmente sostenible. Es de baja inversión, o sea que su bajo costo de implementación hace que sea rentable a largo plazo. Tiene un beneficio ambiental, su implementación mejora la calidad ambiental de la zona donde se utiliza, disminuyendo la erosión causada al suelo por efecto del agua y del viento, evitando que los contaminantes se dispersen al tiempo que mejora la calidad del suelo. Tiene bajos requerimientos energéticos, a diferencia de los procesos convencionales como el uso del carbón activado, separación físico-química de contaminantes, filtración, lavado de suelos o procesos aeróbicos y anaeróbicos, que representan un alto costo, y los requerimientos energéticos son el principal aspecto que eleva los costos de un proceso de descontaminación. Y es ahí donde la fitorremediación presenta una gran ventaja, ya que se aprovecha la luz solar. Y tampoco requiere gran cantidad de personal. Por ejemplo, el mecanismo más sencillo de fitorremediación no requiere intervención humana, únicamente requiere monitoreo del proceso. Y bueno, algunas de las desventajas es el tiempo. Los procesos fitorremediadores dependen de las características de las plantas y del medio donde se encuentran. El transporte y o la degradación de los contaminantes pueden llevarse a cabo en periodos de tiempo muy variables. Pueden ser desde días, meses o incluso años. La biodisponibilidad, que hace referencia a la disponibilidad de los contaminantes, que es un factor importante porque solo se puede remover la fracción de contaminantes que estén disponibles para la planta, ya sea en el suelo o en el agua. La toxicidad es otro limitante, ya que en algunos casos elevadas concentraciones de un contaminante pueden llegar a generar condiciones tóxicas donde la planta se ve afectada en su crecimiento y procesos fisiológicos, afectando su capacidad fitorremediadora. Esto hace que sea de suma importancia conocer las concentraciones de contaminantes y las características de la planta seleccionada para llevar a cabo la descontaminación. Adicionalmente, al llevar a cabo el proceso de descontaminación, la acumulación de contaminantes en la planta puede afectar la cadena trófica, teniendo en cuenta el potencial peligro que corren los animales que se alimenten de dicha planta. Otros factores limitantes, como el pH alto, presencia de óxido de hierro y manganeso, suelos arcillosos y un alto contenido de materia orgánica, disminuyen la movilidad de los metales pesados. Otro factor es el desconocimiento de toda la fisiología involucrada en el proceso de fitorremediación o la identificación de las plantas adecuadas para utilizar dependiendo del medio contaminado o del contaminante. Bueno, estas son algunas de las ventajas y desventajas de este proceso de fitorremediación que a mí me llama mucho la atención, me gusta, es un tema muy interesante para mí y espero que lo haya sido para ustedes también. Los espero en la próxima, en otro capítulo de Nuestro Mundo Orgánico. Hasta la próxima. Yeah! Then we get caught in a roadblock and tell the Mr. Police that ain't got no bird surfer ticket right here. Yeah. tickets on me now. Good enough. laga la gato, politicien ou binaga negala, laga la gato, inyere. Laga la gato, laga la gato, politicien ou binaga negala, laga la gato, inyere. Kamuso kono ma baga baga ni baranae Aka fenye mi kafari no ye yeah. Well, my friends that are in the other side of the line, my friends, my audience that is listening to me, thank you very much. Gracias por haber estado del otro lado, a toda la audiencia que siempre se encuentra en este encuentro radial, que quizás sea de muy pocas personas. Hemos tenido un programa típico, un programa especial. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos que no son de lo que suele suceder, pero bueno, hemos tenido también la participación de Luis, que nos ha contado un cuento, parte de este libro que él nos contaba. Hemos tenido también la participación de Nuestro Mundo Orgánico, así que vamos a mandarle un gran abrazo a aquellas personas que estuvieron juntas con nosotros. Y bueno, yo me voy a despedir de todos, todas y todes que estuvieron del otro lado. Y vamos a... Cuidémoslo. Ya está, Adele. Vale, ya está. Te tocó esto, amigo. Ya fue. ¿Qué va a hacer? ¿Es una prueba o no? No sé qué es esto. Nadie sabe nada en esta vida. Lo único que sé es que hay que fijarse de qué lado de la mecha uno se encuentre, señores y señoras. Les mando un gran abrazo y nos estaremos escuchando la próxima semana. Y bueno, no tengo nada más que decir. Adiós.